planes para una fiesta, a disfrutar con ganas. Yo estaba bien contento y un traguito me daba. Estaba muy contento y un traguito me daba. Miré para una mesa y allí solita estaba. Miré para una mesa y allí solita estaba. Una tremenda hembra que también me miraba. Una tremenda hembra que también me miraba. Y le dije vamos a bailar, le dije vamos a gozar. Le dije vamos a bailar, le dije vamos a gozar. Que la fiesta está empezando y no te voy a poner a bailar. Que la fiesta está empezando y yo te voy a poner a bailar. ¿Y cómo bailar? Así, así. Me fui para una fiesta a disfrutar con ganas. Me fui para una fiesta a disfrutar con ganas. Yo estaba bien contento y un traguito me daba. Estaba muy contento y un traguito me daba. Miré para una mesa y allí solita estaba. Miré para una mesa y allí solita estaba. Una tremenda hembra que también me miraba. Una tremenda hembra que también me miraba. Y le dije vamos a bailar, le dije vamos a gozar. Le dije vamos a bailar, le dije vamos a gozar. Que la fiesta está empezando.